Estamos en comunicación con Ana Santa Marta. Hola Ana, estamos ahí de comenzar. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, acá ya en las últimas horas antes de arrancar. Mañana vamos a estar llegando a Cuchillocó, unas 200 personas aproximadamente de distintas localidades, al tercer encuentro de este festival. Van a estar presentes 13 localidades de La Pampa. ¿Las tenés a las localidades como para nombrarlas? O... Sí, está Chacharramendi, Rolón, 25 de Mayo, Anguil, Macachín, Toay, Ingeniero Luigi, General Campos, Guatraché, Santa Rosa, Santa Isabel y bueno, y la gente de Cuchillocó. Maravilloso. ¿Cuáles van a ser las actividades entonces del tercer Festival de Teatro Adolescente? Bien, mañana estarán llegando sobre el mediodía, alrededor de las 2 de la tarde también, las localidades. Y arrancamos con Ana Valeria Manera, que es este año es la persona encargada de las actividades recreativas, actividades nocturnas. Hacemos mucho hincapié en la integración entre todas las localidades, lo cual el año pasado funcionó súper bien y todos los chicos han quedado en contacto, así que ya se están preparando para encontrarse mañana de nuevo. Después vamos a seguir con una charla-taller de ESI, que está a cargo del equipo de atención primaria del Centro de Salud de Cuchillocó. También va a haber un taller artesanal de herrería que está a cargo de los chicos de la Escuela Hogar de Cuchillocó, donde van a realizar los souvenirs, los recuerdos de este festival. Y luego, este año se van a presentar 21 obras, muestras de todos los chicos y las chicas que hacen teatro en sus escuelas o en los talleres independientes. Así que vamos a tener la oportunidad de ver 21 obras. Buenísimo. Va a haber también un espectáculo a cargo de los chicos de La Risotada, de General Pico. Y el sábado y domingo tenemos todos los días a full con talleres. Este año va a haber 4 talleres. Uno de técnicas de clown, otro de animación y manipulación y construcción de objetos a cargo de Carlos Piñeiro y Laura de Marco. También va a haber un taller de improvisación y juegos teatrales a cargo de Viviana Grabos y Diego San Miguel. Los chicos de La Risotada, Luciano y Julián, van a estar haciendo esto de técnicas de clown, como te decía. Y también va a haber uno de expresión corporal a cargo de Pablo Ruggeri. Buenísimo. Hay una enorme cantidad de docentes también, coordinadores y docentes en las actividades. Sí, a full. Este año se agregó un taller más. Vamos también probando y viendo también lo que los adolescentes quieren, necesitan. Y nada, es un espacio muy importante para el teatro y justamente para el les adolescente. También se ve todas estas herramientas que ellos van adquiriendo en este festival y todos estos conocimientos se ven reflejados, por ejemplo, en los Juegos Culturales Evita. Nosotros también recorremos toda la provincia junto a la Secretaría de Cultura con los Juegos Evita y se ve este crecimiento, este aprendizaje. Incluso también es un lugar de encuentro, intercambio de experiencias, de realidades y de capacitación para los docentes, porque hay un taller que este año, por tercer año consecutivo, está Pablo Tazú. Él es un pedagogo, director, actor, músico muy, muy valioso, tiene muchos conocimientos, es muy generoso, y él está a cargo del taller para los docentes y adultos. Ana, una cosa que por ahí no he leído, yo no tengo la información. ¿Cuál es la franja etaria de la participación de los chicos? ¿Ustedes seleccionan un año en particular, una edad en particular? ¿Con quién hacen este trabajo concretamente o con todo el nivel secundario? ¿Cómo es? Exactamente, es para todo el nivel secundario. Todos los chicos que estén cursando el secundario tienen la posibilidad de asistir. Primero, segundo, tercero, no importa el año, sino que estén dentro del secundario. Ah, mira, eso es más que interesante, porque viste que generalmente las actividades es para tercero, para quinto, para sexto. No, en este caso está abierto para todos, además no es un encuentro de... no tiene instancias competitivas este encuentro, sino que simplemente claro. para eso, ¿no? Para compartir, para aprender, para mostrar lo que todos hacen en las distintas localidades y... Bueno, sobre todo para seguir aprendiendo y capacitándose, ¿no es cierto? Esto se va a desarrollar del viernes al domingo. ¿Y sí. tienen tiempo para ver toda esa cantidad de obras? Sí. Sí, sí, porque son obras que duran entre 15 y 20 minutos, así que las tenemos repartidas dos veces al día. Por ejemplo, el viernes va a haber a las 20 horas y a las 23 va a haber muestra. El sábado tenemos al mediodía y volvemos a tener a la noche. Y sí, están repartidas bien. Está bastante organizado y de corridito, pero bien. Lo importante es que ellos puedan mostrarlo y puedan compartirlo a sus pares, ¿no es cierto? Una fiesta enorme, ¿no? Deben una ser imperdibles enorme. Los fogones que se arman a la noche. Sí, el sábado a la noche es el fogón clásico de este encuentro, que es un fogón enorme. Y bueno, también como hay muchos chicos que bailan, que hacen música, también se arman bandas ahí, se ponen a rapear o a tocar folclore o rock. La verdad que es un encuentro fantástico, son los 3 días a full, así que vuelven bastante destruidos, pero súper contentos, satisfechos, llenos. Claro. Sí, la verdad que sí, ellos lo que hacen en el predio de la escuela hogar es acampar, uh-huh. Así que también se llevan sus carpas y bueno, todo ese ritual que tiene también el acampar, ¿no es cierto? Claro. Ana, contame y contale a la audiencia cómo llega, cómo podemos tener después este material, la grabación, un video, una lectura de este trabajo, aquellos y aquellas que no participamos, que no vamos a estar en Cuchillo con este fin de semana perdiéndonos esta maravillosa actividad. Sí. Seguramente en la página del Instituto, de Facebook del Instituto Nacional del Teatro de Representación La Pampa y de la Secretaría de Cultura van a estar subiendo imágenes diarias, ¿no? Uh-huh. Va a ir mandando información. Tengo entendido que va a ir prensa el día sábado, así que seguramente se pase por alguno de los canales locales. Y después también está la página de Facebook del Festival de Teatro Adolescente, lo encuentran así, también está el Instagram, hay videos cargados en el canal de YouTube, así que hay varios canales por el que pueden ir viendo y lo perfecto. Que se hace, ¿no? Y ir siguiendo las actividades de este fin de semana seguramente. Sí, seguro. Bueno, un placer hablar con vos, me imagino la emoción, cómo te preparás, porque viste cuando, sí. Por más que sea la tercera edición, es todo un desafío cada vez que se realiza. Sí, y que creció mucho, porque este proyecto tiene 4 años, se tardó 1 año en poder concretarlo. Uh-huh. El primer año fueron solamente 35 adolescentes, imagínate que lo máximo eran 50 personas que estuvimos ahí. El segundo año llegamos a ser 150 y este año se esperan 200, que es la misma cantidad de habitantes que tiene Cuchillo. Claro. O sea que todo el pueblo se está preparando. Para duplicar lo que es. Todos se están preparando para recibir este festival y bueno, nada, súper ansiosos y nada. ¿Y cuál es tu trabajo en Cuchillo Co? Nosotras lo que hacemos junto a Laura Acuña es encargarnos de la coordinación general, o sea, hacemos toda la parte de producción desde abril, que arrancamos con la convocatoria, y estando allá, junto con Corina, que es la encargada de la coordinación allá en Cuchillo Co, estamos pendientes a cualquier cosa que pueda suceder, a acomodar horarios, a que si falta un cable, que si, no sé, falta una comida para un vegetariano, todo, absolutamente todo. Así que ahí estamos, también vamos a estar a full, pero con el corazón lleno. ¿Sí? Hermoso, nos contagias tu entusiasmo. Ana, espero que podamos charlar más adelante sobre el resultado, las conclusiones de este encuentro. Vamos a estar siguiendo en las páginas entonces de Instagram y Facebook a ver qué nos van contando de las actividades, así que mantengan todo actualizado que vamos a estar pendientes. Sí, ahí va a estar todo. Si hay algo que nos querés contar, algo que quieras decir, invitar, yo... Ay, no sé si me quedó algo más por decir. Creo que dijimos creo todo. Que no. Sí, creo que dijimos todo bastante rápido, pero nada, esperamos que este festival se siga manteniendo en el tiempo, las localidades se están apoyando cada vez más, los intendentes, de hecho, bueno, este año se suma también el presidente de la Comisión de Fomento de Cuchillo Co, brindando nuevos espacios, porque como es una localidad tan chica, ¿no?, los espacios por ahí para los talleres con tanta cantidad de adolescentes quedan reducidos y bueno, este año pudimos conseguir, gracias a la gestión allá de Corina con el presidente de la comisión, nuevos espacios, lo cual es muy bueno. Uh-huh. Y nada, y esto, ¿no? Mucha gente pregunta por qué en Cuchillo Co y nosotros decimos por qué no. ¿Y por qué no? Se pueden generar cosas tan enormes, ¿no? Sí, además es hermoso que... Es un espacio de resistencia incluso. Sí, es hermoso que se descentralice y los chicos puedan conocer otros lugares de la provincia que son tan maravillosos y a la gente sobre todo. Y eso sí. Te iba a preguntar sobre la cuestión de alojamiento, ¿lo resuelven todos con carpas? Sí, están las carpas, que Educación nos provee también algunas carpas para que podamos llevar. Después las localidades llevan las que tienen y hay un albergue que no tiene demasiadas camas, pero bueno, también está disponible. Qué buenísimo. Bueno, el mayor de los éxitos, un abrazo apretado desde acá y disfrútalo, que de eso sí, se trata, seguro. De disfrutar seguro. Mucho. Abrazos. Estamos disfrutando de antemano. Sí, que, me imagino. Abrazos sí. grandes, Ana, y nos escuchamos y nos hablamos pronto.